para tratar de reflexionar y siempre que se pueda tratar de buscar a los actores, a aquellos que también han hecho parte en esta historia. Todos los años nos damos el gusto de entrevistar a alguno de los protagonistas de los años más duros de la última historia reciente de la Argentina, tratando de reflexionar, tratando de aprender, tratando de ejercitar la memoria. Para eso, en la mañana de hoy, de este 24 de marzo del 2020, hemos decidido llamar a un compañero, colega periodista, también integrante de la Asociación de Expresos Políticos de la provincia de Córdoba, un militante si los hay, y también un escritor con una pluma muy filosa que muchas veces también nos hace pensar. Estoy hablando de Juan Carlos Giuliani. Pipón Giuliani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, Pipón, quería que hagamos una reflexión. ¿Qué podríamos pensar hoy a 44 años del golpe del 76? Bueno, mira, en primer lugar que es medio raro, ¿no? Porque desde que retornó la democracia en 1900... A ver, hubo un pequeño corte, ahí recuperamos la llamada con Pipón. A ver... Sí, Pipón. Sí. ¿Se cortó? Sí. Bueno, ¿me escuchás ahí? Ahí te escuchamos. Bueno, decía que como primer dato es que desde que retornó la democracia por primera vez no vamos a salir a la calle masivamente a repudiar el golpe de Estado del 24 de marzo. Lo hacemos cada uno en nuestra casa, en cuarentena, cuidándonos de esta pandemia de coronavirus que está sufriendo no solo la Argentina, sino el mundo entero, lo cual no nos impide seguir reivindicando la lucha y de nuestras madres, de nuestras abuelas, y recordando el mensaje de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Yo diría que hoy, a 44 años, más allá de todos los homenajes que estemos haciendo, lo que tenemos que afirmar con mucha severidad es que la deuda que queda pendiente es que todavía subsiste la matriz del modelo y del sistema que fue implantado a sangre y fuego con la dictadura, con los grupos económicos y Martínez de Oz a la cabeza en 1976. Es decir, que mientras no existan los derechos sociales a la vivienda, a la salud, a la educación, a un trabajo digno, mientras siga rigiendo la ley de entidades financieras de la época de Martínez de Oz, mientras nos sigan contaminando las aguas, envenenando el aire, enfermando la población con el modelo sojero, con el modelo del agronegocio, bueno, es una batalla que está inconclusa, y yo creo que eso es lo que hay que fundamentalmente pregonar entre los jóvenes. Terminamos con la dictadura, con la lucha del pueblo, de las organizaciones populares, revolucionarias, y la juventud ha tomado la bandera de repudiar la violación de los derechos humanos de ayer, pero hay que sumarle repudiar la violación de los derechos de hoy, el gatillo fácil, la criminalización de la protesta, el tema del hambre, el tema de la pobreza. Uh-huh. El 40% de pobres se fue el gobierno de Macri dejando en nuestro país, y es una cifra que nunca ha bajado del 30, el 25, el 30%, pese a que ya llevamos 36 años de democracia. Entonces, sintetizo, Juan. Sí. Hay que hacer memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Pero hay que seguir construyendo organización y poder popular para dar vuelta a la taba. Mientras no cambiemos este sistema capitalista basado en el agronegocio, en el modelo extractivista y en la patria financiera, seguirá rigiendo lo que instaló la dictadura oligárquico-militar en 1976. Pipón, ¿cómo recuperar el espíritu de época? Uno cuando hace historia, cuando hace memoria, recuerda que esos jóvenes de los años 70 eran jóvenes con ideales, que estaban convencidos de que se podía hacer historia, que se podía cambiar realmente las condiciones de reproducción de la vida. ¿Cómo despertar esos ideales? ¿Cómo volver a creer de que una revolución, de que un cambio profundo es posible? Bueno, no es tan sencillo porque la historia no se repite de manera igual o similar dos veces. Recordá que a fines de la década del 60, principios del 70, había todo un movimiento mundial de rebelión juvenil expresado en el mayo francés, expresado en la Revolución Cubana, expresado en Camilo Torres, un sacerdote que toma las armas para luchar en Colombia. Veníamos de la resistencia heroica del peronismo al golpe de la fusiladora, de la revolución fusiladora en el 55. La juventud no tenía canales para expresarse porque había una inestabilidad institucional muy grande, había golpe de Estado tras golpe de Estado, los que mandaban, es decir, los grupos económicos, el poder fáctico que subsiste, utilizaba las Fuerzas Armadas cada vez que un gobierno civil no respondía totalmente a sus intereses. Esa rebelión, que además incluso también se da en el tema de la música, del arte, de la cultura, impregnó una generación entera. Es más, en esa época, si vos no militabas, eras prácticamente mirado como sapo de otro pozo. Por lo tanto, toda una generación se comprometió, y se comprometió no solo en el discurso, no hicieron esos jóvenes y esas jóvenes una revolución en el café, lo hicieron poniendo el cuerpo. Y por eso mismo nuestro homenaje tiene que ser en el sentido o en la dirección de mantener la coherencia de los principios por los que ellos lucharon, ¿no? Una patria justa, libre, soberana, un proyecto emancipatorio, romper con la sujeción que significa, por ejemplo, la deuda externa, que es una de las herencias que nos dejó la dictadura y que todos los gobiernos democráticos han respetado a rajatabla, siendo pagadores seriales de una deuda que hemos pagado cientos de veces, que es totalmente ilegítima, inconstitucional e inmoral. Por lo tanto, me parece que ese es el mensaje que tenemos que dar, y la juventud ha tomado en sus manos con nuevas formas, por supuesto, de lucha, pero protagonismo, sobre todo en lo que significa la pelea por el ambiente. Sí, en Córdoba lo vemos. Participa activamente en la lucha por el agua, participa contra el desmonte. Conocemos muy bien en Córdoba lo que fue la lucha para evitar la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Aquí en Río Cuarto también la lucha posibilitó que el intendente de ese entonces impidiera que se radique Monsanto en Río Cuarto. Es decir, hay conciencia de que si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos nuestra propia casa común, estamos en el horno, y sabemos que el capitalismo está basado en la ganancia extraordinaria y que es de una irrazonabilidad que le lleva a seguir queriendo desmentir, por ejemplo, el tema del cambio climático. Los que impulsan esa teoría son fundamentalmente los intereses de los que siguen explotando petróleo, gas, y además saben que es un bien finito, que se está por terminar, y bueno, antes que ello ocurra, siguen ganando a dos manos y metiendo, para eso tienen periodistas y divulgadores muy bien pagados para decir que no existe el cambio climático, que no es cierto, que es una exageración de grupos verdes, grupos ecologistas. No, esto no es ni de grupos verdes ni de grupos ecologistas, que también los hay. Aquí lo que hay es una conciencia cada vez más extendida de que vamos a defender nuestra tierra, nuestro bien común y nuestro hogar, ¿no? Y sobre todo por lo que viene, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Interesante la reflexión, Pipón. ¿Cómo poder mantener el optimismo, ver también de que está esa esperanza en los jóvenes, de que realmente hay ideales, hay principios? Y creo que es la mejor manera de homenajear a los compañeros desaparecidos. Sin duda, es la mejor manera. Sacándose las caretas los que hacen de la historia una farsa, reafirmando el compromiso con la vida, reafirmando el compromiso con nuestros semejantes, peleando para terminar con la pobreza. No puede ser que exista el hambre en un país como el nuestro. Nuestras organizaciones sociales, nuestra Central de Trabajadores de la Argentina tiene una extendida red de merenderos, comedores comunitarios, huertas, apoyo escolar y tantas otras tareas que se realizan ante un Estado que no está ausente. El Estado está presente para otras cosas. Sí. Se olvida de los que más lo necesitan, de los sectores más vulnerables, porque además mantener la pobreza, mantener los niveles de desocupación, ni que hablar de la precarización laboral. Hoy nos están diciendo los grandes filósofos del derecho del trabajo que el trabajo del siglo XXI son los chicos que laburan en las aplicaciones, los de Pedidos Ya, los de Rappi, los de Glovo, que es una suerte de esclavitud del siglo XXI. Bueno, contra esa corriente hay que nadar. La historia ha sido en realidad escrita por los que ganan, es cierto, pero la historia también reconoce a los que han tenido el coraje y la valentía de nadar contra la corriente. Muchísimas gracias, Pipón. Al contrario, gracias a vos, Juan, un abrazo fuerte. Que tengas un lindo día, gracias. Juan Carlos Giuliani, una reflexión en este 24 de marzo. Se siente mucho.